Aquí vamos, una vez más. Dale pena. Me encuentro escribiendo lo que estoy sintiendo en este momento. Solo estoy metiendo por placer, por diversión. Es una rima con poca locución. Las cosas en mi barrio han ido cambiando. La forma de un hermano ha ido tronando. Tiro a toro con certeza. Elementos que no traen tristeza. Digging graffiti, rap MC. De los mejores me tienen a mí. Vamos caminando por las calles de mi barrio, pensando qué será en unos años. Somos de Bella Vista. Venimos a rapear sobre la pista, con mi carnal en la autopista, pista. Somos de Bella Vista, venimos a rapear sobre la pista, con mi carnal en la autopista, pista. En estas calles no te puedes acercar, porque este barrio te puede reventar. La gente de aquí no se puede comparar, puro Bella Vista, tienes que escuchar. Porque esta rola te puede hacer vibrar, en esta colonia tú puedes encontrar. En unas esquinas plantitas de nogal, todos las usan para disfrutar. Porque esta fiesta apenas va a empezar. Somos Bella Vista, venimos a rapear sobre la pista, con mi carnal en la autopista, pista. Somos Bella Vista, venimos a rapear sobre la pista, con mi carnal en la autopista, pista. Agárrate muchacho que esto ya va a empezar. Pura cosita buena te puedes encontrar. Como las de mi barrio, ejemplo se debe dar. Ellas están bien ricas, no como las del bar. Si quieres comprobar, ven, vente para acá. En esta party rica tú vas a disfrutar. Somos Bella Vista, venimos a rapear sobre la pista, con mi carnal en la autopista, pista. Somos Bella Vista, venimos a rapear sobre la pista, con mi carnal en la autopista, pista. Mi barrio no es el peor, tampoco es el mejor. Somos de clase media, aunque puro cabrón. De calle o callejón, aquí puro chingón. El que se raje es puto, también es maricón. Escúchalo mi gente, lo que pasa en mi barrio. Aquí la gente buena la hacemos para un lado. Y no por ser racista, pero mi raza es lista. Saben con quién meterse, aunque no estén en la lista. Mis perros no son bravos, los tengo controlados. Ellos uno por uno, tú te los has topado. Somos Bella Vista, venimos a rapear sobre la pista, con mi carnal en la autopista, pista. Somos Bella Vista, venimos a rapear sobre la pista, con mi carnal en la autopista, pista. Así que ya lo saben, no se echen para atrás. Aquí lo recibimos, ni quien quiera matar. Ahí después lo miramos, por toda la ciudad. En Reynosa, Tamaulipas, nos puedes encontrar. Somos Bella Vista, venimos a rapear sobre la pista, con mi carnal en la autopista, pista. Somos Bella Vista, venimos a rapear sobre la pista, con mi carnal en la autopista, pista. Así que ya lo sabe Don Fer. Con el pena y la picha.